orilla, toma, dame, coge, trae, tengo sicas prohibidas, razones para buscarse la vida, pasta para convivir la ruina del día, en tu puta cara. Bueno, ha salido el silencio hasta loco, mi depresión aumenta, pasos cortos, no necesito los camellos ni buscar crema afuera, tengo todo daño, material de sobra, soy el mejor cultivador del año, como antaño lo era Bob y su paisano, para ti la coca, tu boca se te descoloca, tu careto pide doctor Time, sino Tino, quien vino a ver el padrino y casino, se acojones se fue por donde vino, tú tienes que ser el comandante, estandarte, llevar el arte, volverlo con dos huevos, gente que estás en Marte, adelantaste, te pusiste delante, que hiciste más tarde, no daste la fama, si te saca más pasta la que tocaba, viviendo por las manzanas, madre, no echan el freno, tienen hijos, siguen poniéndose dos ciegos frente de ellos, la mamá tiene algún lío, el papá está perdido en el juego, unos cuernos que le llegan al cielo, vamos, pero en el 2009 seguimos creyendo en esto, por llevar el subwoofer de mi coche a los 100 por hora, no debes jugar, mi persona que te equivoca, tío, la memoria conmigo hace carambola, porque yo estoy de moda, soy buena persona, amo el rayo, cultiva la loca, la zeta grande me pone loco cada vez más. Mientras tanto cojo y me siento, habemos mucho, poco valen para esto. No solo escribir un texto, yo me follé en voz de un texto, lo sacaron de contexto, saqué la mala hostia, mandé a tomar viento. Tú reza al Padre Nuestro, pídele a Dios que te saque del apuro. Siempre habla alguien fondo, es un buen puro, bebiendo su whisky en un tubo, con test por culo. Soy ese crisis, culo. Conozco gente que la crisis la tiene de que nacieron, así que tú chapa el agujero feo, que tiene un buen sueldo, pero te lo gastas todo en el yeyo. Yo usaría el cine y cero todo un todo, todo feo. Metería el maletero, vuestro estilo sería el vertedero. Pero que bien sueno cuando saco el palo rápido con un marro bajo el brazo. Tú trago, te lo suelto con descaro. Cuchillo afilado en una mano, bate de mi amor en otra mano. No sé ni los ángulos dispuestos, te le quedará un repaso. Me tiraré a la sombra unos años a tres, si quieres fumándomelo. Con el paso de los años me he vuelto peligroso, no broma, man. Mi colega me lo dice, este quiz se te va de las manos. Es cuando alguien en fila vacila, le tapo la boca deprisa. El bota, el mayor hijo de puta, jamás visto tu cuidadito. Aquí la banda te está preparando un juego para esto. Fijo que te duele un mordisco. Tú estás estudiado, preparado, te huele el pescado. Puta, estás cojonado, te conocemos demasiado. Sabemos que irá al juzgado, no tenemos lugar, pero a ti te rayamos por el tejado. Colegas son de chiste, tío, la pava esa que rula contigo. Putón perdido, cara arrugada, la coca que tú le das la paga para poder la follar. Y oídas que no te palo también te va al parecer. Te han puesto el culete abierto de más. Te reta partiendo las caras, te acuerdas, ese día llegará. Hasta un cuchillo de pienso soplada, me cago con tu puta madre, es normal. Te voy a machacar, mira, crece cada vez más, ni Dios la puede frenar. La ruina del día, hay un paquete que pesan 3 kilos. Tú son ruinas del día, metáforas punteras que delían. Cojones bien puestos, me los comía las zorras que visité el otro día. La cosa está muy mal, la calle es peligrosa, sí, hay que saber la taza. Camellos, punteros, ladrones malos, de esto de que me cabe en tú bajo coste. Los arcáceres sacaron a 3 muertos en el puerto del punto muerto. Estaban hambrientos, claro, esto decía la policía. Y se los cargaron a primera hora del día. Ya toma, dame, coge, trae, tengo sicas prohibidas, razones para buscarse la vida, pasta para convivir la ruina del día. Está ya divertido vosotros, capitalistas de mierda. Estáis metidos en el saco, dais asco, comeréis asfalto. La rueda o está aplastando. Ojo al dato, que yo tengo más vida que un gato. La ruina del día yo la comparto, cuidadito, que estoy llegando a parto y hago el trato. Por este mandato, hasta mato. Pilla, toma, dame, coge, trae, tengo sicas prohibidas, razones para buscarse la vida, pasta para convivir la ruina del día. Pilla, toma, dame, coge, trae, tengo sicas prohibidas, razones para buscarse la vida, pasta para convivir la ruina del día. Pilla, toma, dame, coge, trae, tengo sicas prohibidas, razones para buscarse la vida, pasta para convivir la ruina del día. 2010, fecha de temblor. Volveré con dos cojones, cosiga nueva puesta a disposición. Siempre vengo loco, sí, ya me siento como el que más. Soy un bala, tío, la bala la tengo guardada. No me importaría ni mucho menos tener la blusa. Cae la noche, voy a contar. Mi hierba es lo más, te dejo de nuevo con la cara doblada. Mi hierba es lo más, el cebuí, rapidito, cuidadito. Que se me va la olla, socio. Se abre la puerta a los mingos, repartido. Mi hierba es lo malo.